Y del proyecto a largo plazo, bueno, que se institucionalice, lo que pasa que es difícil tal vez pensarlo si se acorta o si no es aprobado en un próximo año con Aprender Trabajando, porque el estímulo de ese viático que cobran los chicos es importante. Pero la idea sería que pudiera institucionalizarse y que tal vez puedan hacer esta experiencia un grupo de 5 o 6 alumnos en el primer cuatrimestre y otro grupo de otros 5 o 6 alumnos en el segundo cuatrimestre, con lo cual también se supone que saldrían con una preparación un poquito más sólida con respecto al tema de audiovisual, ¿no? Que pudieran tener un campo por ahí de experiencia laboral posterior en algo que tenga que ver con producción o realización de audiovisuales.